el amor que nos unió es para toda la vida. Te voy a amar, me vas a amar, nunca habrá una mentira, porque el amor es para toda la vida. El amor es para toda la vida.